Pues hoy, ¿qué le hacemos, maestro? Pues compremos hecho. A manera de despedida y de agradecimiento, queremos decirle que lo que hoy mucha gente escuchó lo va a escuchar mucha gente en sus casas. Y aunque a nosotros no nos interesa tanto el número, sino el corazón, les queremos agradecer todos sus aplausos y que haya venido tanta gente hoy aquí. Vamos a hacer una especie de popurrí con algunas canciones conocidas, cada cual en su país, que los invitamos a cantarlas con nosotros si las saben. Y muchas gracias, el Señor los bendiga. Es un placer estar juntos y cantar juntos, ¿no? Y es un placer también que a ustedes les haya gustado. Muchas gracias. Con mi corazón te averiguaste mi apellido, mi fono y mi dirección, mi electoral, mi militar y hasta mi nueva canción. Sabías que nunca iba a aceptarte sin que acepte mi razón, y fuiste tú quien vino y me lo explicó. Y tu amor.